Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona, de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora, XHAWD, 107.1 MHz, Magnética FM. Pues aquí estamos en su programa Coincidencias y Divergencias, como todos los jueves, el programa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Pau? Hola, ¿qué tal, Viridiana? Muy bien, aquí. Qué bonito jueves, tan raro, mucho calor, mucho frío. Sí, ¿verdad? Muy extremo. Extremo. ¿Y esta tarde a quién tenemos de invitados, Pau? Pues tenemos a Gabriel Araujo. Pardo. Y... Pardo. Ah, no, sí, Araujo Pardo, perdón. Y Rubén Martínez, ellos son matemáticos, ¿verdad? Así es, buenas tardes, gracias por invitarnos. Y no son de la Universidad de San Luis Potosí, y sin embargo están aquí, ¿por qué? Porque esta semana, no, la semana que entra 19, no, esta semana hay un encuentro, es el segundo encuentro de mujeres matemáticas mexicanas, ¿verdad? Correcto. Del 19 al 21 de abril en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En el Auditorio Rafael Nieto, en el centro. El Auditorio Rafael, en el centro, ¿no? ¿Dónde está la rectoría? En donde está la, el edificio. Fundadores. Plaza Fundadores, sí. Ah, es muy bonito ese edificio. Sí. Muy bien. Muy bonito. Tú querías poner un acertijo, pero antes de eso podrías decir, bueno, primero el acertijo, porque quieres que... Bueno, claro, sí, bueno, a ver, estamos pensando que a lo mejor podemos motivar un poquito el estudio de las matemáticas y de los números. Ajá. Con el acertijo. Este acertijo lo saqué de un libro, que no les voy a decir ahorita cuál es, y hace rato veníamos Gabriel y yo platicando de él, en la comida, de hecho, platicamos de él, y el acertijo no viene así, pero queremos ponerle un sabor más moderno, más... Ajá. Académico. El acertijo dice así, una profesora le... se va a retirar y le deja a sus estudiantes, tiene tres estudiantes de posgrado, 35 libros muy bonitos, todos muy buenos, todos igual de valiosos, todos diferentes, por supuesto, pero igual de valiosos a sus tres estudiantes de posgrado. Como hay estudiantes que son más avanzadas que otras, decide que a una de ellas le va a dejar la mitad de los libros, a otra le va a dejar una tercera parte de los libros y a otra le va a dejar una novena parte de los libros. Sí, son 35 libros. ¿Okay? ¿Cuántos le... Y entonces les dicen, bueno, pues, ok, reparte. La asesora se va y les deja la caja de los 35 libros y se va. Y entonces ellas empiezan a pelear porque dicen, a ver, 35 libros. La que le toca la mitad de los 35, dice 35 entre 2, pues son 17.5. Ah, no, pues me tienen que dar 18. Pero si a mí me dan 18, pues entonces a la otra le quedan, 17, y hacen las cuentas y ya, y se empiezan a pelear porque no se pueden repartir los libros, porque una vez que... Números enteros. Exacto, mismo que parten el libro la mitad. Y entonces llega una matemática que andaba por ahí y les dice, una Gaby Araujo, ¿sí? Así bien picara, y les dice, oigan, vamos a hacer lo siguiente, tienen 35 libros, ¿verdad? Ok, miren, yo tengo este libro que es muy bueno también, lo voy a echar a la caja. Y yo, una vez que eche el libro en la caja, vamos a repartir los libros. Como dijimos, un medio para la alumna más grande, una tercera parte para la segunda alumna y una novena parte para la otra alumna. Y entonces, y lo que si sobra algo, no están mal, déjeme que yo me lo quede, porque al fin estoy poniendo un libro, ¿no? Y entonces, se lo reparten así. Dice, ok, 36 libros. A la que le toca la mitad, pues la mitad de 36 es 18. Ok, perfecto. Son 18 libros, eran más que los 17.5 que te tocaban. Entonces te voy a dar 18 libros. ¿Estás contenta? Uy, contentísima, perfecto. Bueno, a la que le tocaba una tercera parte de los libros, dice, bueno, pues a ver, de los 36, una tercera parte son 12. Te voy a dar 12 libros, que es mayor que la tercera parte de los 35. ¿Estás contenta con los 12 libros? Pues sí, ¿no? Muy bien, estoy contenta, perfecto, dame los 12 libros. Entonces llevamos, ¿cuántos? 18 y 12, ¿no? Uh-huh. Y al otro le dice, bueno, de los 35 libros, le eché uno, 36, una novena parte, pues son 4 libros. Entonces te voy a dar 4 libros más, ¿no? Te voy a dar 4 libros, ¿estás contenta con los 4 libros? Dice, pues sí, porque me van a tocar antes 3 y cacho, ¿no? Y me van a tocar 4, estoy contenta. Ok, pues 18 más 12 más 4, si hacen las cuentas, son 34. pero originalmente eran 35 libros, más el que puso Gaby, que llegó ahí de metiche, ¿no? Entonces sobran dos libros y dice, ok, bueno, muchas gracias, ya me llevo los dos libros. Y el acertijo es, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es eso posible? ¿No? Sí. Antes estaban peleando, llega Gaby, dona un libro. Y se lleva otro. Todas salen contentas. Y todas salen contentas. Y Gaby se lleva otro, ¿no? Gaby es política mexicana, ¿no? No, Gaby es matemática y por eso tiene el poder de razonamiento y no asustarse con los números. Claro. ¿No? Es la equidad de género. Exacto. Y entonces vamos a dejar que los lectores lo piensen. Entonces, nada más repito rápidamente, son 35 libros. A una persona le toca la mitad, a otra persona le toca una tercera parte, a otra le toca una novena parte. ¿Sí? Llega Gaby, da uno más. A una entonces le reparte exactamente la mitad, a otra le reparte exactamente una tercera parte, a otra le reparte exactamente una novena parte, y sobran dos libros que se queda Gaby. ¿Cómo fue que sucedió eso? Ok. A ver, adivinen, radio. No adivinen, piénsenle. Bueno, piensen, no adivinen, piénsenle. Y déjenos un comentario en Facebook, eso estaría bien. Voy a estar yo pendiente de las respuestas ahí en Facebook. En Coincidencias y Divergencias, búsquenlo ahí en Facebook, ahí nos dejan un comentario y a ver si resulta. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, después del acertijo, Rubén. ¿Sigo hablando? Bueno, no, pues quería preguntarte, ¿de dónde vienes? ¿Qué estudiaste? Yo vengo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en Pachuca. Estudié el Instituto de Matemáticas. ¿Ahí mismo? No, yo ni siquiera soy de Pachuca, yo soy de Oaxaca, de hecho. Estudié en Puebla, en la Universidad de las Américas Puebla, el Instituto de Matemáticas. Después hice mi doctorado en la Universidad de Toronto. Y si les voy a dar toda mi lista, estuve 3 años en Michigan State University, en Michigan, Estados Unidos, y en 2003 me fui a Hidalgo, a Pachuca, me invitaron, y de ahí sigo, ya voy a cumplir 15 años ahí. Ah, muy bien, que tiene buena biología, por cierto, a mí me gusta la carrera de biología en la Pachuca, en la Universidad de Hidalgo. Y Gaby, ¿tú cuál es tu historial académico? ¿De dónde vienes? Académico. ¿A qué te dedicas? Que no te pregunte a qué te dedicas. Bueno, yo soy matemática. Trabajo en la UNAM, en el Instituto de Matemáticas. Hice la carrera y el doctorado y la maestría todas en la UNAM, en la Facultad de Ciencias. En la gloriosa. En la gloriosa Facultad de Ciencias. ¿Cuántas H te ponen? Y luego, pues básicamente salí un año y medio, hice el postdoctorado en Barcelona y regresé al Instituto de Matemáticas y trabajo ahí hace, pues ya 20 años. Y bueno, en este momento estoy a cargo de la Comisión de Equidad y Género de la Sociedad Matemática Mexicana, por eso estoy aquí presente con ustedes. ¿Y tú qué tienes que ver con la Sociedad de la Comisión de Equidad y Género? Con la Comisión de Equidad y Género, básicamente Gaby me invitó ya hace... ¿Cuántos años, Gaby? 4 que la fundamos. ¿4? Uh-huh. Y un día me dijo, mira, este señor es de los que nunca puede decirle que no a nada. Entonces lo invito. Me va a ayudar. Seguro. Y yo por eso vino al radio. Por eso vino al radio también. No, pero y yo me no nunca me he puesto a pensar mucho, como yo creo que es natural en muchos hombres, acerca de la problemática de las mujeres en la academia. Y me empezó a largar y dije, no, pues tiene toda la razón. Y me empecé a meter en esto y aquí estoy. ¿Y qué hace la comisión? ¿A qué se dedica? ¿Por qué se creó? ¿Cuáles son sus tareas? Mira, la idea de la comisión surge a partir de un apoyo que tenemos hace muchos años. Cuando nosotros entramos, o sea, cuando se creó la Comisión de Equidad y Género, yo formaba parte de la Junta Directiva de la Sociedad, era vocal. Era la primera vez en varios años que tuvimos el cuidado de que hubiera equidad en la Junta Directiva. Entonces eran 4 hombres y 3 mujeres, éramos 3 mujeres. Okay. Y bueno, pues de alguna manera nos empezamos a interesar en cuestiones de mujeres, ¿no? En la Sociedad Matemática Mexicana, de que hubiera más equidad, más representatividad. Y por otro lado, coyunturalmente, esto estoy hablando de 2013, empezamos a recibir, ya existía el Facebook, ya en la comisión, como muchos llamados de matemáticas, básicamente chicas que estaban en el extranjero, pero mexicanas, que bombardeaban con ganas de hacer un primer evento de mujeres matemáticas, ¿no? Pero todo esto también era muy nuevo para nosotros. La actual presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana en aquel entonces formaba parte de la Junta de Gobierno, y en ese momento, pues de alguna manera se nos ocurrió que había que crear, que había que empezar, que había que hacer este evento, y de alguna manera hubo un cambio de estatutos y pensamos en la existencia de la comisión. Okay. Pero la pregunta es, bueno, en la primera comisión habían, perdón, en esta mesa habían 3 mujeres y 4 hombres, bueno, no era muy equitativo porque eran 7. Pero lo que es sobresale, al menos viéndolo desde fuera, es, ¿hay tantas matemáticas mujeres como para que la cuestión sea de equitativa? A ver, ese es un buen punto. En este momento podemos decir que en México, viendo cifras del SNI, digamos, viendo matemáticas investigadoras tal, somos el 30%. Sí, entonces, justo la equidad es en la representación. En la o sea, el pleito que ahorita tenemos y es el que en el que podemos pelear básicamente desde la comisión es la representatividad. Claro. ¿No? Entonces, si era equitativo que hubiera 3 de 7. O sea, de alguna manera... Era el 30%. Era el 30%, ¿no? Bueno, un poco más, ¿no? Sí, sí. Entonces, de alguna manera estábamos representadas, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos intentando lograr. El 30% de mujeres matemáticas, qué poquito. Muy poquito. Sí, muy poquito. Muy poquito. Sí. Tenemos que hacer una pausa ahorita, pero enseguida regresamos para platicar más de este tema. Bueno, ok. Pues vámonos a la pausa. Llame 128-83-84 nos está diciendo Yuri aquí en cabina. Y no se olviden, 8:30, 9 de la noche, la rodada nocturna. Es Día Mundial de la Bicicleta, por cierto. Día Mundial de la Bicicleta. Muchísimas felicidades de que prestando bicicletas en la rodada nocturna. Bueno, pues vámonos al corte, gracias. But she wants to be sure. Cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts. Magnética FM, socialmente activa. Magnética FM, 107.1. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:16. La temperatura 22 grados. La humedad 36%. El Camino, Comunidad Cristiana, integrando a la familia para transformar a México, presenta. El noviazgo es el fundamento para el matrimonio. Vívalo con sentido de propósito. Con el amor no se juega, tampoco es cuestión de suerte. El amor piensa y tiene capacidad de análisis. Antes de tomar la decisión de casarse, será importante que al enamoramiento le añada tiempo, al tiempo amistad, a la amistad consejo, al consejo inteligencia y a la inteligencia sentido común. Porque el amor no es un golpe de suerte, es una decisión inteligente. Es necesario tomar el tiempo suficiente para conocer a la otra persona, valorar sus defectos y cualidades y preguntarse si podría vivir con estas características. Recuerde, usted se enamora de un cuerpo, pero se casa con un carácter. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Visite enfoquealafamilia.com. Te invitamos a que nos escuches de lunes a sábado en punto de las 6:45 de la mañana por esta misma estación. Y a que asistas todos los domingos en compañía de tu familia a cualquiera de nuestras 2 direcciones. Calle Tercera Oriente, número 119, Fraccionamiento Gálvez, a 1 cuadra de Vianaya, en el horario de 9 de la mañana. O visítanos también en Amado Nervo 525, entre Capitán Caldera y Muñoz, en el horario de 12 o 6:30 de la tarde. El Camino, Comunidad Cristiana, integrando a la familia para transformar a México. We'll be right back. estamos de regreso. Estábamos hablando de los atlantes de Tula, pero pues bueno, bienvenidos nuevamente, Gabriela Araujo Pardo y Ramón Martínez. Rubén Martínez. Rubén, la canción. Rubén Martínez Avendaño. Sí, estábamos hablando sobre la Comisión de Equidad y Género y estabas hablando sobre representatividad. Y yo te quería preguntar, De la Sociedad Matemática Mexicana. De la Sociedad Matemática Mexicana, así es. Y te quería preguntar sobre qué tan útiles o qué tan eficientes son las cuotas, por ejemplo. Las cuotas que ahora se están estableciendo para que haya más mujeres o más representatividad. Pues puede ser, en este caso, de mujeres, pero también pasa con minorías étnicas, etcétera. Sí, porque etcétera. No hay cuota para gays, no hay cuota para musulmanes, no hay cuota para indígenas, etcétera. A ver, todo esto que me estás preguntando es importante, ¿no? En el momento de la creación de la Sociedad Matemática Mexicana, de la Comisión, perdón, te decía, hubo a raíz de un cambio de estatutos, y en el cambio de estatutos se plantearon, por ejemplo, varias comisiones, entre ellas la de género le habíamos llamado. Y entonces, en el cambio de estatutos la revisaron la gente que los había hecho por primera vez, o sea, tuvimos como la decencia de mostrárselos a ellos, y aceptaron las comisiones, pero la de género tuvo sus dudas, ¿no? O sea, como que tampoco fue tan fácil hace 4 años, parece mentira. Ahora, sí. Ahora todo empieza a tomar más, o sea, está muchísimo más aceptado todo esto del género a nivel mundial en muchas disciplinas. Pero en aquel entonces nos costaron trabajo varias cosas todavía, ¿no? Uh-huh. Y entonces pensamos, bueno, okay, está bien, no le vamos a llamar de género solamente. ¿Qué quiere decir ser subrepresentado en este país, en México, ¿no? O sea, vamos a hacer una comisión de equidad y género, y no solamente dirigido a las mujeres, sino que tenga que ver con equidad. Uh-huh. Entonces, esa fue nuestra primera pregunta. O sea, ¿tiene que ver con grupos subrepresentados? ¿Tiene que ver con matemáticas en ciertas comunidades rurales? O sea, ¿qué vamos a apoyar? Pues cosas que tengan que ver con apoyos de grupos básicamente subrepresentados, ¿no? Okay. Entonces, es que lo ligué porque me hiciste una pregunta concreta sobre las cuotas. Okay. Y entonces me decían ustedes, pero no hay cuotas para otras cosas. En la comisión tratamos de que haya representatividad en todo esto. O sea, por ejemplo, los jóvenes matemáticos en las conferencias, pues no están demasiado considerados para las conferencias plenarias. Siempre las plenarias son las vacas sagradas, los mismos, ¿no? Las vacas sagradas, en general hombres. Entonces, es una representatividad de todo, que no esté centralizado en la Ciudad de México, ¿no? O sea, como hacer algo mucho más plural y diverso, ¿no? Claro. Esa es como la idea de la comisión, más allá de la representatividad. Ahora, desde luego que las cuotas son una lucha que deberíamos de tener ya en cuestiones de género todas las mujeres siempre, porque hoy lo decía Natalia, nuestra otra colaboradora, que lo que decía hoy Natalia es, okay, todo esto está como de moda y las olas vienen y van, pero este del género realmente en el mundo no necesita olas, necesita un tsunami. O sea, necesita cuotas, o sea, necesitaríamos subir los requerimientos para que realmente cuando llegáramos a la equidad. Ha tenido una rectora, pero además, ¿no? Cuando la UNAM ha tenido una rectora. Y bueno, y por no hablar de otras universidades, que Jalapa ahorita tiene una rectora, pero... No, y el punto nada más no es las cuotas, ¿no? En ningún momento queremos establecer cuotas, pero simplemente había, yo me acuerdo, un congreso en Zacatecas, que a lo mejor de hecho fue cuando me empecé a interesar en eso, los plenaristas eran puros hombres, en un congreso nacional. Y espérame, pero eso fue en 2000, no recuerdo qué año, ya tiene tiempo, pero ya para esa época había mujeres, y ha habido desde hace muchísimos años, muy capaces, con un muy alto nivel académico, que fácilmente pueden dar una gran conferencia plenaria de muy buen nivel. Sí, no es, no, es claro, no es porque tiene que haber mujeres. No, pero simplemente lo que pasa es el fenómeno del Club de Toby, ¿no? Como se decía antes, ahora los jóvenes ya no saben qué es el Club de Toby, pero ¿no sabes qué es el Club de Toby? ¿Sí se acuerdan? No. ¿Qué era el Club de Toby? La pequeña Lulú. Sí, la pequeña Lulú, y Toby tenía su casita en el árbol y era el Club de Toby. Ay, es cierto. Y solamente admitían niños, ¿no? De verdad, sí. Y sí, y la pobre de Lulú nunca la dejaban pasar. A veces que la Lulú era la más simpática y la más lista de toda la historieta, ¿no? Y así pasa. También platicamos de eso hace rato en la mesa redonda. ¿A quién invitan a conferencias? A la gente que conoces. Y pues es natural. Hombres sí, invitados. Entonces parte del trabajo de la comisión es, ha sido establecer, a ver, comité que vas a hacer unas plenarias, tome en cuenta que del 30% de las mujeres, de los matemáticos en México son mujeres. Lo natural, si fuera todo justo y orgánico, será que el 30% fuera mujeres. Ahora, no va a pasar porque a lo mejor invitas a muchas mujeres y no pueden ir, ¿no? Y ni siquiera es una cuestión de justicia, lo dijiste bien, lo orgánico. Lo orgánico, ¿no? Si viviéramos en un mundo perfecto, naturalmente, si hay 30% de mujeres, pues debería haber 50%, pero digamos que si hay 30, pues debería haber 30% naturalmente. Sí. Si hay 10%, 20%, 30% de matemáticos homosexuales, debería haber esa misma proporción. No tiene nada que ver con su capacidad de matemáticas, ¿no? Porque sí, también el centralismo es un lastre tremendo en la investigación. Sí. Entonces, de ninguna manera estamos tratando de imponer cuotas, nada. Simplemente queremos hacer una labor de concientización acerca de cuál es la representatividad de cada grupo para que los comités que hacen las decisiones tomen esto en cuenta. Nada más se detengan y digan, a ver, espérame, oye, invitar puros hombres, ¿no? ¿No será que estoy invitando nada más a mis amigos? ¿Por qué no voy a internet y me fijo? Ah, mira, están estos matemáticos, estas matemáticas de estas universidades, de la Universidad de San Luis, de la Universidad de Baja California, de Yucatán. Claro. Mira, no conocí esta matemática que es súper fregona, ¿no? Claro. Vamos a invitarla. ¿Por qué no? Claro. Que se abran un poco más las redes, ¿no? Claro. Sí, porque ahora, por ejemplo, los que estaban haciendo los proyectos de ciencias básicas, te preguntaban en uno de los rubros, así que entre el dinero y el proyecto y el objetivo y la meta, y de repente ya hay equidad de género, y yo contesté, pues de puras, que curiosamente sí, pero no hay gays, no hay indígenas, no hay de religiones que yo no manejo, no hay. ¿Por qué hacen esa pregunta, no? Porque estoy de acuerdo que debería ser un tsunami, pero no nada más en cuanto a género, ¿verdad? Creo, no sé. No, lo que pasa es que, bueno, tradicionalmente, a ver, ahora yo te volteo la pregunta, si de por sí, socialmente, la ciencia no está pensada todavía socialmente para las mujeres, o sea, hay muchos papás que dicen, no, hija, tú no te vayas a dedicar a la ciencia porque la ciencia no es para las mujeres. Yo no sé, no tengo ni idea, no lo he pensado poco, sí lo he pensado porque estoy en la comisión, pero... ¿qué tanto se piensa que la ciencia está pensada? O sea, si tú tienes una elección de ser gay o de otra elección, o sea, así como... Yo creo que todavía el científico es muy cerrado en muchas cosas. Muchísimo. O sea, muchísimo más que el científico social. Entonces, sí, a lo mejor sí tenemos gays. O sea, probablemente tenemos, pero tampoco lo están demostrando. O sea, sí, claro que tenemos, pero no es algo que abiertamente en la comunidad sea muy visto. Entonces tampoco se van a poner a luchar. ¿Sea muy visto o sea bien visto? Sea muy visto. No, sea muy visto. No. Por otro lado, la comunidad matemática y científica es muy, muy tolerante. Mucho más que el promedio. No. Uh-huh. Sí. De hecho, yo creo que en ese aspecto de la homosexualidad no hay ningún problema. Hay muchos matemáticos gay, pero a nadie le importa lo más mínimo. Y biólogos. Sí, yo creo que a nadie le importa lo más mínimo. Es lo que más. No, perdón. Pero a lo mejor tampoco están interesados en defender esa bandera en la comunidad. Sí, en efecto, tampoco puede ser en el sentido de que una mujer lo que tiene que. Mucho de lo que se tiene que defender son la reproducción, la maternidad, la maternidad compartida, los permisos, los tiempos, las estudiantes que no tienen guarderías para dejar a sus hijos. Están haciendo doctorados, tienen un hijo y no pueden dejarlos en cualquier lado, y la beca no les da para pagar la guardería, y por un lado. Por el otro, bueno, y cuando se hace política científica, pues también hay factor que a lo mejor a la comunidad gay no sé si le afecte tanto. Quizá no, pero en esa línea yo les quería preguntar, por ejemplo, ¿qué tipo de necesidades o problemas les han transmitido a ustedes para crear un encuentro de mujeres matemáticas y que además ya es su segundo y que se, su, que, su, qué tipo su, de cosas se segunda discute, bueno, el encuentro principalmente es un encuentro científico. Entonces, la gran mayoría de las pláticas son pláticas de matemáticas, ¿sí? En matemáticas ya son puras y aplicadas. Y la idea es crear un espacio donde las mujeres matemáticas de todo el país puedan venir, encontrarse, conocerse, compartir experiencias, convivir, ver, mira, no sabía que había esta matemática en San Luis Potosí, en el IPICIT, que se dedica a hacer esta área. No sabía que estaba esta matemática de Yucatán, esta matemática de Guerrero, de Hidalgo, de Zacatecas, de Durango, que tenemos representantes de 22 estados del país. Entonces, es lo principal. Es un encuentro de matemáticas en serio, ¿no? Y lo segundo es, bueno, también ya que estamos hablando de ya que estamos haciendo un encuentro de mujeres, que no es discriminatorio, por cierto, todos los hombres que quieran venir. Sí, bueno, tú eres hombre, están invitados, estamos aquí. Formas parte de la comisión. Sí, compartir vivencias. Entonces, tenemos diferentes... En esta ocasión tenemos tres mesas redondas. Vamos a tener, ahorita tuvimos la primera. Una primera mesa redonda de hoy fue, por ejemplo, cómo sobrevivir en la academia. Porque luego hay trabas institucionales que a todos nos pasan, pero también a las mujeres sobre todo. Entonces, tenemos consejos de investigadores que nos dicen cómo podemos sobrevivir, ¿no? Y de hecho está muy interesante, pero nos salimos para venir acá, lo cual no es mala idea porque eso también está muy interesante. De lo que podríamos platicar después del corte, no sé, Pau, es una... Sí, sí, pregunto después, sí. Pues sí, porque lo a nivel académico no sé qué tanto puede haber diferencia de género. O sea, que no, ninguna. Pero definitivamente no lo hay, pero el cómo me puedo desempeñar como tal, ahí sí hay muchas barreras que creo que las mujeres todavía tenemos que solucionar, solventar. Pero nos tenemos que ir a un corte. Sí, ahorita regresamos. Llámenos al 128-8384. Enseguida volvemos. Y si no, en la página de Facebook, en Coincidencias o Divergencias, o en la misma página puede de Magnética. Bueno, en la página de Coincidencias y Divergencias puede dejar un comentario. En la página de Facebook de Radio Magnética también puede dejar un comentario o escuchar. Bueno, si no nos puede escuchar. Sí, bueno, me voy después del corte. Salgan niños en sus bicicletas. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Magnéticamente atractiva. XHAWD Magnética FM con 5000 watts de potencia en los 107.1 MHz. Señal generada en Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, San Luis Potosí, México. Presencia completa en redes sociales e internet en www.magneticafm.com. Comunicación directa en el 128 83 84 y 85. La primera radiodifusora social en San Luis Potosí. Magnética FM. Juvenilmente clásica. Socialmente activa. Magnética FM 107.1. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:31 minutos. La temperatura 22 grados. La humedad 36%. ¿Por qué no te duermes? Yo medio pendiente. ¿Por lo de Julia? Sí, ahora que tenemos maestras también preparadas y que Julia está tan contenta, el PG quiere echar atrás la reforma. Ni siquiera quiere que los niños aprendan inglés. Tengo miedo. Tranquila, va a ganar mí. Confía en mí, voy a ser tu presidente. Y en mi gobierno, los maestros van a estar mejor capacitados y mejor pagados. José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México, PRI-PBM Nueva Alianza, PRI. El agujero ya tiene 28 millones de kilómetros cuadrados, más grande que todo el territorio de América Latina. La capa de ozono, protectora del planeta, cada día está más rota. Gases. Humo. Humo. Gases. Humo. Humo. Humo. No recibimos la Tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. 22 de abril, Día de la Tierra. Nuestra canción. Ahora queremos que nos conozcas. El Movimiento Naranja tiene años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes que además son ilegales. No vamos a permitir que por tan solo 6 años de mal trabajo reciban una pensión de hasta 5 millones de pesos al mes, que incluye el pago de choferes, asesores, asistentes y hasta jardineros. Únete a este movimiento. El futuro está en tus manos. Candidatos a senadores y diputados federales. Movimiento Ciudadano. Nada tan maravilloso como la sonrisa de un niño al recibir un juguete. Pero hay algunos niños que no tienen esa oportunidad. Juntos podemos dar luz e iluminar esas sonrisas. Fundación Nikola Tesla y Magnética FM abren el programa Luz y Sonrisas, con el que recibiremos los juguetes que quieras donar para poderlos entregar el Día del Niño a esos pequeños que quieren sonreír y jugar. Esos juguetes irán acompañados con sorpresas, información para su desarrollo y un trato especial. Trae un juguete nuevo o en buen estado a Loma Blanca, 198, Colonia Loma Dorada. Nosotros lo entregaremos a niños que lo necesitan. Con tu donativo, encenderás una luz para generar sonrisas. Más información en www.magneticafm.com en Facebook y al 128-8384 y 85. Gracias. Pues estamos de regreso hablando de... Ay, de tantas cosas, estábamos, ¿no? Porque estábamos de que es el concepto de éxito. Sí, cuota, Rubén nos equidad, estaba compartiendo de las mesas de que de va a haber, de tres mesas, ¿no? Que va a haber, ¿no? Sí, sí, una la que está ahorita, yo creo que ya bueno, acabaron. Ahorita ya acabaron. Ya deben estar cenando, de hecho, aprovecho. trataba de cómo sobrevivir en la academia, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hay muchas trabas para todo mundo, para los jóvenes. Ahorita hay pocos trabajos académicos en el país. Aún para matemáticos. Para matemáticos y para todo el mundo en la ciencia, pero para matemáticos no es diferente. Hay muy pocos trabajos. Entonces, el trabajo de academia es duro. Y estaba una mesa muy interesante con académicos ya consolidados diciendo qué pensaban que debía ser uno, ¿no? Y que un poco, una cosa que me gustó es qué errores cometieron, ¿no? Mañana va a haber una mesa acerca de cuál es la situación, una mesa muy diferente de cuál es la situación, el contexto actual de las matemáticas en el país, con representantes de matemáticas de diversos niveles de varias partes del país. Y el sábado vamos a tener una mesa sobre matemáticas y vinculación, cómo... ¿Qué trabajos hay aparte de el trabajo puramente tradicional en matemáticas, que es en un departamento de matemáticas, dando clases de investigación en cosas puras? Este tema está muy interesante. Tenemos personas que trabajan en colaboración con muchas diversas áreas, el sector privado, el sector público, etcétera. Sí, Gabriela nos estaba diciendo en el corte, y yo le estaba preguntando sobre qué clases de preguntas, por ejemplo, hacían las investigadoras en el primer encuentro. Por ejemplo, me estabas comentando de una mesa, de la primera mesa que tuvieron, y que se preguntaban qué significa ser una académica exitosa, ¿no? O una matemática exitosa. Y que si es tan importante ser exitosa. ¿Y qué es eso, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, este primer encuentro tuvo muchos aciertos y, bueno, tuvo también, pues como era el primero, pues fue un experimento en muchas cosas. Y les comentaba que tuvimos una mesa que se llamaba Parejas Científicas, en donde eran precisamente parejas, que los dos eran científicos, y donde nos decían algunos tips también de cómo habían manejado juntos sus carreras. Y bueno, resultó muy interesante y realmente la planteamos porque las chicas del Instituto de Matemáticas, que era en ese momento con quien teníamos retroalimentación, nos preguntaban siempre como muchos consejos a seguir para tener una carrera exitosa, donde obviamente, bueno, sí nos podemos preguntar qué es el éxito, pero bueno, para ellas es concluir en este momento el doctorado. Están en unas edades complicadas en el doctorado, en términos de que son edades en donde son la edad reproductiva, entonces cuál es el mejor momento para tener hijos. Y bueno, resultó, pensamos, bueno, vamos a darles algunos consejos. Y luego la mesa tuvo algunos inconvenientes porque efectivamente pues el éxito no lo mide la gente de la misma manera. Y no, quizá no había ahí algo medio inconsciente de decir, bueno, ser exitoso es tener una carrera académica, tener una familia, tener unos hijos a los que cuidas muy bien y son, van avanzando muy bien en sus, en su vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí surgieron momentos muy interesantes de polémica. Sin embargo, yo creo que sí es importante, era importante en ese momento para ellas plantearnos plantearnos esas preguntas y ver cómo las habíamos ido solucionando, ¿no? Entonces, esas son algunas aproximaciones que tuvieron las chicas. Otra, que todos estos eventos tienen esa, decían ustedes, ¿para qué sirven estos eventos? Para crear redes y muchos modelos, ¿no? De alguna manera, pues es esto, ¿no? Lo que tú ves es importante para ver que sí se puede. Y los modelos son muy importantes, básicamente también a otros niveles, a nivel secundaria. O sea, la comisión hace muchas cosas o hizo con este tipo de ideas de hacer talleres a nivel secundaria para decirles a las niñas que sí se puede estudiar ciencia y matemáticas, ¿no? Entonces, básicamente estos encuentros tienen que ver con eso, con juntarnos las mujeres. Yo siempre tenía una pregunta que cada periodo de inscripciones me hago. Porque es muy común que a las mujeres, a los hombres, ¿no?, se les pregunte cuando están ingresando a un posgrado, ¿y no piensas tener hijos? Personalmente yo creo que esa pregunta es súper agresiva. O les pregunta, ¿no te piensas embarazar? A mí me parece súper, porque además solo se las dan a mujeres. Claro. Porque eso eres consciente, ¿verdad?, de que vas a tener que, no sé, posponer o eres... Y a mí en lo personal yo ni siquiera haría esa pregunta. Pero hemos tenido debates de que más vale enterarte, ¿no? A mí alguna vez ni siquiera me lo hicieron como pregunta. Me dijeron directamente, no te vayas a embarazar. No te vayas a embarazar. Así, sí, cuando empecé el doctorado. Eso es ilegal. Cuando empecé el doctorado y que supieron que estaba casada, me dijeron... Estamos normalizando, estamos exagerando, pero esa pregunta a mí me parece... Porque además solo se la hacen a mujeres, no se la hacen a hombres. Sí, Rubén, ¿te la han hecho alguna vez? No. Se la han hecho alguna vez. A ningún hombre que yo sepa se la hace. No, jamás me la hacen. Y es tan importante para él tener un hijo como para... ¿No? Digo, si tiene en el plan, pues tienen que adecuar sus estudios, ¿no? Claro, sí, no. Digo yo. Pero eso ya no es un problema de matemáticas, es un problema de la sociedad, ¿no? Claro. Bueno, yo siempre me pregunto. Lo que pasa es que las matemáticas no estamos separados de la sociedad. Claro, somos parte de la sociedad. Tenemos los mismos problemas que todos. Claro, los científicos están. Sí. Yo meto mi cuchara. Sí, yo claro, adelante. Pero me recuerda todo esto del que haya una mesa de mujeres matemáticas que se reúnen, evoca directamente a Hipatia de Alejandría, ¿no? Y curiosamente es una mujer que muere lapidada, la primera matemática de la historia, y muere lapidada hace 2000 años. Y hago el recuento y muy pocas científicas destacan, sino hasta los premios Nobel, ¿no? Pero también hay una cuestión ya histórica de me gusta quizá usar el término, pero de opresión, o sea, claro, ¿no? O sea, las mujeres desde siempre han hecho aportaciones durante 2000 años. El machismo ha sido normal en nuestra cultura. Por eso lo del tsunami. Por eso lo del tsunami. No, la investigación. ¿Quién fue esta investigación del descubrimiento del DNA? Creo que fue Rosalind Franklin. Exacto, o sea, ella le le tendrían que haber dado el premio Nobel igual, ¿no? Pero no, claro, ¿por qué? ¿Ella qué hizo? Es una mujer. Morir de cáncer, radiarse de... Claro. Rayas X. Claro, no es un problema de las matemáticas, pero sí es un problema de cómo se hacen pero las matemáticas. Pero además, lo más interesante es que en estas abstracciones y en este mundo tan particular de las matemáticas, hagan esto. Hagan estos talleres, hagan estas pláticas, que no es académica, pero que se... Sí. No, sí es académica. Bueno, claro. Porque sí toca tú. Sí, o sea, aquí es... La reunión es académica. No, me refiero a las reflexiones, la reunión académica. Las reflexiones posteriores, ¿no? Sí, nosotros somos muy... Bueno, de nuevo, los matemáticos no estamos fuera del conjunto de la ciudad y nos tenemos que hacer esas reflexiones y tenemos que actuar en consecuencia. Y parte de lo primero que tenemos que hacer es concientizarnos de que estos problemas existen. Pero yo no creo que haya ningún encuentro en el que se... ¿De otras áreas? De otras áreas. No lo sé, desconozco. Reflexiones de este no, tipo. Sí, ya, o sea, ahora que uno está... Okay. Sí, o sea, por ejemplo, las físicas lo hacen. Obviamente áreas que tienen que ver con... donde estamos mucho menos representadas, ¿no? Sí. O sea, me llamaba la atención lo que decías, que te preguntaron que si pensabas tener hijos. Directamente te dicen, no puedes estudiar el doctorado, o sea, tú, y además tu familia, o sea, ¿estás consciente que cuando tú te vuelvas científica no vas a tener familia? O sea, no va, ni siquiera vas a tener marido, porque también eso me dijeron. Ni tiene marido, ni tiene buen fin. Sí, exactamente, o sea, nosotros bromeamos mucho entre las matemáticas, pero siempre decimos, okay, vamos a ir a un bar, vamos a ir a bailar, nadie diga que es científica, ¿eh? O sea, no, o sea, ni siquiera, no tiene rating, ¿no? Ser científica, no, socialmente no es sexy, exactamente. Entonces, pero bueno, está inmerso en la problemática social, ¿no? Más que otra cosa, está inmerso en la problemática social. Y bueno, pues sí, y la ciencia está, de alguna manera se sigue pensando que es para los hombres, ¿no? Y eso es, está naturalizado. Ha cambiado muy poco en este siglo, digamos, desde María Curie. Pero sí ha cambiado bastante, ¿eh? O sea, sí, se ha, el que haya mujeres científicas se ha vuelto bastante ya como común, se aceptan, yo creo, por eso a lo mejor las jóvenes no ven los problemas, porque la situación es radicalmente mejor ahora de lo que era hace 40 años, hace quizá 30 años, ¿no? Entonces, sigue habiendo muchos problemas, pero las cosas iban mejorando. Hay que ser optimista también. Bueno, pues tenemos que ir a un corte, 128-83-84, aquí en Radio Magnética. Ahorita regresamos. ¿Es el qué? ¿De la bicicleta? Día Internacional de la Bicicleta, y 8:30 de la noche, 9 de la noche, Parque de Tequis. Y la rodada nocturna. Hasta después del corte. Radiodifusora social en San Luis Potosí. Magnarga FM. Socialmente activa. Magnarga FM. Juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:45 minutos. La temperatura 20 grados. La humedad 46%. Dicen que somos una generación especial, que solo nos importa nuestro mundo. Que nos obsesionan las redes sociales. Y sí es cierto. Por eso estamos bien informados. Y sabemos lo que pasa en otros países, cuando generaciones como la nuestra nos involucran. Sabemos por lo que pasaron nuestros padres y abuelos. Para que hoy tengamos la oportunidad de decidir. Hoy somos mayoría. Y no vamos a dejar que otros decidan nuestro futuro. Porque nuestro país nos importa. Saldremos a votar libremente en estas elecciones. INE. La siguiente información es proporcionada por Coyoacán Química. Para mantener los niveles óptimos de magnesio en tu organismo, no dejes de consumir alimentos ricos de este mineral, que puedes encontrar en pescados como el bacalao, el salmón o las sardinas, aves como el pavo y el pollo, en cereales como el arroz blanco, avena, cebada, el centeno o la harina de trigo, en algunas frutas como las cerezas, frambuesas, higo, kiwi, papaya o el plátano, en frutos secos como las almendras, avellanas, nueces y pistaches, en legumbres como las alubias, los garbanzos, lentejas o soya. Si deseas conocer mayor información, ingresa a coyoacanquimica.com.mx. Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca. INE. Escucha todos los lunes, miércoles y viernes, en punto de las 9 de la noche, El Universo en la Radio, un programa dedicado al fascinante mundo de la astronomía. ¡Te esperamos! We'll be right back. además me hizo el gusto de ponerme Led Zeppelin, como le pedí. Sí, no, sí, nos consiente mucho, Alejandra, muchas gracias. ¿Verdad? Sí. Sí, estábamos hablando sobre la Comisión de Equidad de Género, sobre el encuentro. Y te quería preguntar, Rubén, ¿qué tipo de apoyo tienen para hacer este tipo de evento y para mantener la comisión? Bueno, como siempre, la situación en México y para el apoyo de la ciencia es muy difícil, ¿no? Pero en particular para este encuentro hemos tenido el apoyo muy, muy, muy interesante, muy bueno, muy, muy, con todas las ganas de la Junta Directiva de la Sociedad de Matemática Mexicana, de la doctora Luz de Teresa, quien es la presidenta de la sociedad desde enero pasado, y apenas la tercera mujer que es presidenta de la Sociedad de Matemática Mexicana. Hemos tenido el apoyo fuertísimo y desinteresado de la Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Ciencias, en particular de la secretaria de la Facultad de Ciencias, la doctora María del Carmen Rodríguez Vallarte. Hemos tenido apoyo del CIMVESTAF, de la doctora Dolores Lara. Hemos tenido el apoyo de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Autónoma del Estado de Hidalgo, de la Fundación Sofía Kowalewskaya. Le platicábamos antes de empezar el programa, es una fundación americana que se dedica a patrocinar el estudio de la ciencia, o de, en particular de las matemáticas, de mujeres de países del tercer mundo. Tuvimos también fondos de la Unión Europea. Desafortunadamente, los que pensamos que nos iban a apoyar, que era el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, al final nos fallaron. Lo bueno es que nada más estamos aquí nosotros cinco, entonces nadie está oyendo que no hay apoyo. Pero la verdad es que la Autónoma de San Luis Potosí ha sido maravillosa, nos ha recibido con los brazos abiertos, y les agradecemos mucho, mucho el apoyo para este evento, porque la verdad es que está quedando muy bonito, está siendo todo un éxito y creo que va a tener un impacto muy grande en toda la comunidad de hombres y de mujeres matemáticos del país. Y han tenido, aparte de matemáticos, ¿han tenido colaboración de alguien más que no sea matemático? ¿A qué colaboración, a qué te refieres? Sí, que los haya apoyado con videos o con filmaciones, ¿hay algún documental no sé si tienen apoyo también, no sé, de una antropóloga, de alguien de género, como un icólogo? A ver, yo creo, o sea, como comisión, no en el evento, sino como comisión, una de las actividades que hicimos, cabe mencionar que la comisión sí ha tenido mucho apoyo, o bueno, muchas de las cosas que hizo las hizo por medio de un proyecto de CONACYT. Y la convocatoria se llamaba Género y Violencia. Y metimos un proyecto de estilo de los de ciencia básica, y de ahí sacamos muchos fondos. Con estos hicimos los videos, hicimos un... O sea, toda la idea de los videos, el primer video que hicimos fueron las memorias del primer encuentro de mujeres matemáticas, que fue en Querétaro hace 4 años, y las memorias fueron un video. Tuvimos la suerte de conocer a una mujer que ha trabajado mucho en documentales, su nombre es María Eugenia Tamés, y Maru nos hizo unos videos increíbles, unos videos increíbles, porque además Maru tiene muchísima idea de todo, de situación, de trabajo sobre género. Entonces, lo único que hubo que hacer, que fue mucho, porque ahí también Dolores y otra Dolores Lara nos ayudó mucho, fue explicarle un poquito a Maru algo sobre matemáticas. Pero bueno, como Maru es muy, muy entendida, muy rápidamente nos, por ejemplo, uno de los videos que hizo, además del encuentro, fue Matemáticas Históricas, se llama. Entonces, tú que comentabas de Hipatia de Alejandría, son 5 cápsulas de 5 mujeres matemáticas relevantes en la historia, su vida, o sea, vista desde su vida personal, los problemas que tuvo y las aportaciones matemáticas que hizo. Obviamente Mineter, que es la que trabajó al lado de Einstein, y que sin ella no hubiera existido la teoría de la relatividad. Es impresionante el trabajo que hizo Mineter, y no se sabe. Ni sabías, ¿no? Mineter, una de las matemáticas más brillantes del siglo XX. Más brillantes, porque además utilizó matemáticas muy sofisticadas. O sea, Einstein utilizó matemáticas muy elevadas para demostrar la teoría de la relatividad. Es impresionante. ¿Y esos videos están en la página de la comisión? ¿Verdad? Esos videos están en la página de la comisión. La página es www.smm.org.mx, ¿no? Esa es la de la Sociedad Matemática Mexicana. Ajá. Y ahí pueden encontrar la liga de la Comisión de Equidad de Género, CEG, del lado derecho por arriba. Muy bien. Y por ahí tenemos una de Facebook muy activa también, que se llama Comisión de Equidad y Género de la SMM. Y el logo es un triangulito ahí de colores. Ok. Me están preguntando de redes que si hay segregación por áreas en la investigación en matemáticas. Si hay algunas áreas donde hay pocas mujeres. Seguramente. No, absolutamente. O sea, sí. De hecho, otra de las cosas que promovemos mucho, por ejemplo, en el Congreso Nacional, es la representatividad a ese nivel. O sea, por ejemplo, si en álgebra hay 20% de mujeres, que estén representadas en las sesiones, ¿no? Y sí, efectivamente, y las razones son curiosas. Tienen que ver con modelos, por ejemplo, en gráficas, que es a lo que yo me dedico. Uh-huh. Pues sabemos muchísimas mujeres matemáticas en gráficas en México. Muchas. Es como enfermería. Es como enfermería. Es como curar. Es un problema esto que está ahí. Porque todo lo que tiene que ver con curación está más relacionado a como ¿no? O sea, los cuidados socialmente están asociados a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Las gráficas, la historia es extraña, no sé muy bien. Tiene que ver con un matemático mexicano que su nombre es Víctor Neumann. Que realmente él promovió mucho que entraran mujeres en el área. Y luego pues ha hecho una cadena, ¿no? Porque somos muchas y entonces ahí sí por modelos las estudiantes, o sea, nuestras estudiantes pues... Sonaba que era un área más lúdica, más juguetona. Sí, yo a mí también me lo parece, de hecho, tropical. Pero la explicación no es exactamente es esa. Más bien la tradición. Es la tradición. La escuela tiene que tiene mucho que ver con tradición. Y mucho la existencia de modelos alcanzables, ¿no? ¿Qué era? Álgebra, geometría. No, pues en aquel momento eran de todo. Era de todo. Básicamente geometría. Geometría. Bueno, okay. Sí. Pero modelos alcanzables. Modelos, sí, o sea, modelos de mujeres. ¿Por qué más necesidad en unas áreas en otras? Porque hay modelos de mujeres exitosas en el área, ¿no? Si tú eres un joven. Pero es que también en otras, si tú eres un joven y vas a un área y están puros viejitos gruñones que no saben bailar, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero estar yo ahí, no? Dice mi esposa que está nos está escuchando que ella saludos. Que yo no saludos a Marta, un beso. Dice que yo no aprendí a bailar hasta que la conocí. Que no es cierto. Sí, los matemáticos no eran sexy los matemáticos porque no sabían bailar. No, y el otro fenómeno es muy curioso en el modelo. Un amigo mío es físico porque su papá no lo dejó estudiar una carrera para mujeres que era la biología. O sea que también es. ¿En serio? Sí, claro. Y ahora, por supuesto, es biofísico, ¿no? Sí. Por supuesto. Sí. Pero tuvo que. Creo que se nos va a acabar el tiempo y quiero decir sí, un no poco de. Toda la... Esto sí, es una pena que sí, sí, sí. No... Ya no va a dar tiempo de explicar el acertijo, pero bueno, en realidad este acertijo lo saqué de un libro muy, muy bonito que quizá todo el mundo conozca, que se llama El hombre que calculaba. ¿Sí? Nominalmente está escrito por Malva Tahan. Es un libro muy bonito escrito al estilo de Las Mil y Una Noches, donde son muchos capítulos y cada capítulo cuenta una pequeña historia donde un hombre plantea un acertijo matemático. Este libro en realidad no es un libro antiguo árabe, es un libro brasileño de un autor cuyo verdadero nombre es Julio César de Mello y Sousa. Y básicamente el problema, la razón de que el acertijo falla es que tenían que repartir 35 en un medio, luego en un tercio y un noveno. Pero claro, un medio más un tercio más un noveno no suma uno. Suma un poquito menos que uno, ¿ok? Entonces, claro, al poner el hombre que calculaba, al poner el Gaby Araujo que llegó y puso un libro de más, ajá, entonces ya puede básicamente repartir en partes enteras lo que quiere, y como de por sí no sumaba uno, se puede quedar con el resto. Con el resto. Sí. Pero es muy impactante la primera vez que uno lo ve. Eran poquito menos de uno, decías. Ajá, pero y a la hora de que meten un libro más. Ya se puede hacer la repartición de forma entera. Básicamente porque 36 se puede dividir exactamente entre 2, entre 3 y entre 9. Son números. Sí, claro. Entonces ya a los que nos escuchen y tengan miedo a las matemáticas, no les tengan miedo, lean ese libro, es muy bonito. Pueden leer un capitulito de 3-4 páginas, si quieren por semana, ni siquiera por día, y los va a poner a pensar. Muy recomendable que los profesores lo vieran en clase, ¿no? Claro, sí, seguro. Seguro. Les comentaba que yo lo conocí ya de grande y dando clase, y me hubiera encantado conocerlo cuando iba a la primaria o en la secundaria. Bueno, y rompiendo los estereotipos, creo que los hombres matemáticos, físicos y demás, ahora bailan mucho más. Hay una muy curiosa. O sea, no digas eso porque entonces mi esposa va a decir que encontró al equivocado. No, es que les enseñaron sus. Ah, sí, claro, gracias a mi esposa que me enseñó. Y bueno, hay una salsa muy bonita que se me hubiera olvidado, se lo hubiéramos pedido además de Led Zeppelin, que se llama Estos son los números en mi cabeza, y es una salsa muy buena. Mira. Para los matemáticos que les gusta bailar. Muy bien. Y nada más, invitar a todo el público, la entrada es libre, si quieren asistir mañana y pasado todavía vamos a estar ahí en el auditorio, ¿te fue el nombre? Nieto. Nieto. El auditorio Nieto, ahí frente a la Plaza Fundadores, la entrada es libre, si gustan acercarse, con todo gusto serán bienvenidos. Las pláticas son académicas, entonces sí hay un nivel de matemáticas alto para la mayoría, pero a los papás quieren llevar a sus mesas, hijas, ¿no? Los papás quieren llevar a sus hijas para que vean a mujeres hablando de matemáticas en serio, uh-huh. Que vean que las matemáticas es una cosa pareja para todo el mundo. Hay talento en hombres y mujeres, y en este país además hay mucho talento, lo que se necesita es apoyar. Muy bien, pues ahí los dejamos con esa inquietud. Ahí está el segundo encuentro de mujeres matemáticas mexicanas. ¿Y va a ser de qué horas a qué horas mañana? De mañana empezamos a las 9 de la mañana, hasta la 1 de la tarde, y luego de 3 a 8 de la noche, y el sábado igual de 9 de la mañana a 1 y de 3 a 7. Y por la tarde hay un poco más de género y claro, todo es esto. Un poco más abierto a las mesas de reflexión. Es género y número. Exacto. Pues muchísimas gracias, Gabriel Araujo, muchísimas gracias, Rubén Martínez, por gracias habernos por acompañado. Híjole, sería padrísimo que se pudieran quedar más tiempo. Pues de una vez le quitamos su tiempo al siguiente programa. Podríamos grabarlos, ¿no? ¿Sí? Los partidos políticos que son un asco. Pues nos vemos el próximo jueves, ¿no? Pues sí, hasta el próximo jueves. Muchas gracias a Coincidencias y Divergencias, perdón, a Radio Magnética por el espacio. Muchas gracias a Alejandra que está en controles. Pues hasta el próximo jueves y hasta el próximo jueves. Hasta luego. Gracias.